con nosotros. Pablo, te saludo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? A ver si, porque no está llegando del todo bien allí el audio. Vamos a ver, Pablo, reciente por interna te escuchábamos bárbaro. A ver, ahora te saludamos, Pablo, a ver. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Ahí está, ahí llega bárbaro. Pablo, a ver, recién charlábamos un poquito fuera del aire y decíamos, tratar de calmar la ansiedad en materia informativa, en materia de salud a la población con el tema gripe, es complejo, algunos títulos que hemos visto y demás. ¿Qué le tenemos para decir a la ciudadanía de la villa con motivo de eso? Bueno, mira, este año la modalidad de las infecciones invernales es la siguiente: se ha adelantado un poco la aparición de los virus típicos de esta época. Sí. Realmente lo que tenemos ahora lo teníamos en julio. Entonces, bueno, entre julio, entre que los chicos empezaban a tener sus enfermedades respiratorias comunes de la época, les tocaba un par de semanas de vacaciones invernales, entonces como que ahí se recuperaban un poco. Ahora esto se ha adelantado y bueno, ha complicado un poco las cosas, ha aumentado la cantidad de consultas. Uh-huh. De todos modos, insistimos en el hecho de siempre, en la cuestión preventiva, la cuestión de la vacunación, de tener el calendario completo y de tener los cuidados, viste, sobre todo insistir en el lavado de manos, una cuestión muy importante, que parece muy simple, pero que redunda en un cuidado muy importante y una prevención de infecciones. Uh-huh. Así que sí, Pablo, vos recién hablaste de vacunas, de tener el calendario completo y demás. La pregunta que por ahí nos hacen muchos oyentes es, ¿hay vacunas en Villa Allende? ¿Hay vacunas en la provincia de Córdoba? Sí. En relación a esto, como te decía, como se adelantó un poco la cantidad de casos y aumentaron de una forma exponencial la cantidad de casos que consultaban, se acabaron las vacunas, pero hemos recibido en el día de ayer una nueva partida, así que hay vacuna en el hospital. Recibimos un poco menos de lo que habíamos pedido porque se ha distribuido un poco más por el aumento de casos. Pero tenemos vacuna en el hospital, así que las personas con riesgo, con patología de riesgo y que son mayores de 65 años, deben venir y vacunarse. Bien, bien. Se va a privilegiar, como siempre, Pablo, a los grupos de riesgo, ¿no? Ya que hay pocas vacunas. Sí, hay vacunas. En realidad hay vacunas. Es una parte importante. Bien. El tema es importante. Otra de las cuestiones preventivas que yo decía recién de la vacuna y de tener el cuidado del lavado de manos, la manipulación de los alimentos y la higiene de los baños y la higiene del hogar en general. Además de eso, es muy importante la consulta precoz. El paciente, nadie hace una enfermedad, una neumonía y una enfermedad importante de entrada. Uh-huh. Todo generalmente comienza con un catarro o con un proceso infeccioso de vía respiratoria banal que no se cura, que persiste en el tiempo, y eso puede redundar después en una complicación, hacer una neumonía o alguna otra infección más importante. Uh-huh. Entonces, importante, sí, como digo, la consulta precoz ante los primeros síntomas. Totalmente. Consulta precoz, prevención y si formas parte de un grupo de riesgo, ir a vacunarse. ¿Cómo es el tema de los turnos, Pablo, en el hospital? ¿A qué hora deberían ir los vecinos, los ciudadanos para tener su lugar? Y vacunación tenemos a la mañana, desde las 8 de la mañana, y tenemos después casi ininterrumpidamente hasta las 4 y media, las 5 de la tarde. Así que cualquiera de esos horarios se llega por acá y se vacuna. Perfecto, perfecto. Vos hablabas de bajar el nivel de ansiedad. Hoy leíamos uno de los títulos, lo tengo aquí en el portal de noticias Telam, que tiene que ver con los fallecidos por la gripe A. Indica el director nacional de epidemiología, Jorge San Juan, que eran personas dentro de los grupos de riesgo que no se habían vacunado. Digo, está bueno lo que decís, Pablo, para no entrar en una especie de psicosis y de alerta general en la cual por ahí caemos todos, ¿no? Sí, por eso digo, si nosotros cumplimos estas 4 o 5 pautas que te he escrito, que son muy simples y muy fáciles de realizar, no tenemos que tener miedo. Como siempre digo, tenemos que tener cuidado. La cuestión es prevenir con cosas simples, que son simples pero a la vez muy importantes. No hemos recibido ningún brote de nada, ni tenemos ninguna enfermedad que haya hecho ningún pico de ocurrencia, ni nada fuera de lo común. Está todo dentro de lo adecuado, digamos, y de lo que se da generalmente todos los años que comienza el invierno. Así que por ese lado, tranquilidad y trabajar mucho en la prevención. La vacunación, el lavado de manos, la consulta precoz y la higiene. Son las 4 o 5 cositas simples, pero muy importantes. Totalmente. Pablo, agradecerte. Y la última pregunta, te saco un poquito del tema gripe y te quiero preguntar por meningitis. Nos han llegado algunos datos de que hubo algunos casos en Villa Allende. ¿Cómo es esa cuestión? Bueno, nosotros tuvimos la consulta, el requerimiento por unos casos de meningitis. Uno fue un caso de meningitis donde en el hospital investigamos, hablamos con la epidemiología. Meningitis no es una enfermedad infecciosa fácil de contraer en un organismo inmunocompetente. O sea, un paciente que tiene su sistema inmune funcionando normalmente, es muy difícil que haga una meningitis. Si además de eso cumple con estas pautas que hablábamos recién, yo creo que es casi imposible agarrarse una meningitis. Con el consulta precoz, con la buena mano, todas estas cosas. Así que estos fueron dos casos puntuales, uno una nenita de 2 años que hizo una neumonía y a partir de ahí hizo la meningitis, y otro un pacientito de 1 año pero que iba a una guardería en Córdoba. Bien. Tiene los hermanitos acá en un colegio de acá, de la villa, pero concurre a un jardín en Córdoba. Bien. Así que bueno, son los dos casos. Está en tratamiento y evolucionando favorablemente, sobre todo en el de 1 año. Pero los dos pacientitos tenían alguna característica de algún déficit nutricional. Así que, como digo, son pacientes predispuestos. Se enferma el que puede y no el que quiere, ¿no? O sea, el que tiene la predisposición o que tiene alguna comorbilidad que complica su sistema inmune. Pablo, tenemos entendido que vienen realizando algunas charlas de concientización en colegios para ir laburando y profundizando el tema de la prevención. Sí, en este colegio puntual, bueno, porque se creó mucha ansiedad, porque nos pedían cuestiones de desinfección y otras cuestiones. Total tranquilidad, manejarse con estas pautas que yo digo, la consulta precoz. Después no hay fumigación que nos sirva, ni desinfección, ni nada. Porque el microorganismo no vive en la pared, ni en el piso, ni están en la boca de las personas. Entonces, si una ninguna competencia está bien alimentado, bueno, cumplió sus pautas de prevención, no tiene que tener miedo. Bien, bien. Pablo, te agradecemos. El primer contacto que tenemos con vos al aire de la 93.9 seguramente no va a ser el único, tratando de llevar este tipo de información de servicios importante para la ciudadanía. Pablo, el abrazo grande. Bueno, un abrazo y muchas gracias por...